Y estamos con Alejandra Gervasoni de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, de la Seccional Paraná. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo están ustedes y toda la audiencia que te escucha? Bien, bien. Estuviste en Neuquén acompañando a los docentes por este recuerdo a Carlos Fuentealba. Sí, la verdad que dijimos que teníamos que estar en esta marcha, una marcha multitudinaria, el día de ayer en Neuquén. Más de 20.000 personas marcharon, todos los sindicatos, todos los partidos políticos, docentes, alumnos. Bueno, la comunidad educativa movilizada y con el gran reclamo de seguir pidiendo justicia, la justicia que es lerda para los trabajadores, ¿no? Porque a 6 años de la muerte de Carlos Fuentealba todavía se sigue esperando que el asesino de Sovich tenga la condena que debe tener, ¿no? Uh-huh. Gratificante fue encontrarnos con muchos docentes, con muchos compañeros, viajó gente de todo el país. Así que nosotros con más razón, fortalecidos porque debíamos estar ahí. El compañero Fuentealba fue un docente, es un docente porque yo creo que vive en cada una de las luchas de nosotros como trabajadores docentes. Creo que su reclamo está vigente hoy más que nunca en cada uno de los reclamos de los trabajadores. Así que Carlos Fuentealba es la lucha que hoy están llevando adelante cada uno de los docentes en las distintas provincias, por demandas salariales, de mejores condiciones laborales, por defensa irrestricta de los derechos de la niñez, por defensa del derecho al trabajo en un lugar digno. Eso era y es Carlos Fuentealba hoy, que vive en cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Tengo una pregunta que se lo dice casi todos los entrevistados. A mí me cuesta creer que ciertas burocracias sindicales docentes reivindiquen a Carlos cuando Carlos viene de abajo y siempre fue un luchador contra las burocracias. ¿Vos qué pensás? Sí, viste, hay muchos que se prenden de su historia, ¿no? Ayer me encontré justamente con la esposa de Carlos Fuentealba y charlamos un poquito sobre algunos temas. Ella encabezó la marcha con sus hijas y bueno, y esto de las burocracias que vos decías, porque no es recordar a Carlos poniendo en una remera Carlos Fuentealba vive o en una placa Carlos Fuentealba presente. Acá hay que estar poniendo el cuerpo, todos debemos estar poniendo el cuerpo, pidiendo justicia por un trabajador que murió luchando y el cual no tiene justicia hasta el día de hoy. Entonces, justamente, Carlos fue un trabajador, fue un obrero, estudió, fue docente, compañero incansable de su esposa, un excelente padre y realmente humilde trabajador. Y sin duda que Carlos tenía otra visión y otro paradigma absolutamente distinto a muchas burocracias, a la burocracia celeste sindicales, que ayer no se hizo presente ni una sola en la marcha. Por eso digo, hay algunos que han sido cómplices también de los gobiernos asesinos. Alejandra Gervasoni, ¿y en Paraná cómo lo homenajearon a Carlos? Bueno, en Paraná fue, me perdí la actividad, pero vi fotos y los compañeros estuvieron muy contentos. Hicimos un trabajo en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación. Vino Fernando Traverso, que es un compañero artista, plástico. Trabajamos en conjunto con estudiantes de la facultad, con docentes, con alumnos. Hicieron impresiones. Con esta visión que tiene el compañero artista Traverso, que es las bicicletas vacías en honor y en memoria a todos los que han muerto luchando, ¿no? Así que eso hicieron en guardapolvos, en distintas telas que después fueron colgadas en el sindicato nuestro y en la facultad. Una actividad muy enriquecedora porque se pudo compartir con alumnos de escuelas primarias y secundarias y también de la universidad. y esto hace, digamos, a la relación y a la interrelación que debe haber entre todos para construir conciencia colectiva, ¿no? Tomando la metáfora de Fernando Traverso, podremos decir la bicicleta como instrumento de transformación social y no lo de esos autos importados que tienen ciertos dirigentes o gobernantes, ¿no? Sí, es verdad que bueno, vos sabrás hoy, la Argentina está dolida por todo esto que está pasando en Buenos Aires y que lo pasó Santa Fe también con uh-huh. el tema de las inundaciones, ¿no? Han dado muestra de que son una verdadera vergüenza y la gente, los lazos sociales, los lazos solidarios que cada uno de nosotros tiene y expresa en estas situaciones, la verdad que han dejado como un granito de arena a muchos dirigentes políticos y sindicales, porque la gente realmente, hay una construcción solidaria, hay una red social tan fuerte, que es digna de decir y es digno de que estemos favoreciendo estas construcciones, ¿no? Alejandra Gervasoni de Aguilar Paraná, gracias por tu tiempo aquí en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo y a seguir laburando y trabajando codo a codo para exigir justicia por todos los muertos por luchar. Hasta luego. Un abrazo.